desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja. Volvemos al piso, ya el segundo bloque de Baldosa Floja, ahora ya con los invitados a nuestro lado, con Sebastián y con... Me olvidé el apellido. Eugenia Nervi, ahí está. No, me había acordado el apellido, pero no el nombre, perdón. Me pasan estas cosas, ¿eh? Les pido disculpas. Bueno, ellos son miembros del Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho y la verdad que lo hemos escuchado en diferentes medios dando una opinión sobre los diferentes sistemas electorales y sobre los debates que sucedieron en los últimos días. Y a nosotros nos interesaba convocarlos a la radio a que nos cuenten su opinión y también a que nos formen, porque la verdad que somos nuevos en los debates electorales respecto a las ventajas, desventajas, potencialidades, falencias, posibilidades de fraude de los diferentes sistemas electorales. En principio y luego para hablar de todo un poco, porque ustedes también han sido observadores, si no me equivoco. Así que bueno, le damos el micrófono para que se presenten. Bueno, casi una clase de magistral, no sé si venía tan preparado, pero bueno, veamos un poco. Desde el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad, venimos trabajando en estas cuestiones desde el 2012, que es la fecha de creación, donde estuvimos en la primera vez observando las elecciones de Estados Unidos, justamente en la reelección de Obama. Después seguimos observando las elecciones de Paraguay, las presidenciales del 2013. Estuvimos también en la República de Chile, en las presidenciales donde salió electa Bachelet. Estuvimos en las elecciones de Salta, donde se aplicó por primera vez en toda la provincia la boleta única electrónica. En el 2014 ya empezamos con las elecciones de Bogotá, en Colombia. Estuvimos ahí, armamos una misión muy grande de más de 30 observadores recorriendo todos los lugares en Bogotá. Después continuamos con la elección del Estado Plurinacional de Bolivia y con las elecciones de Brasil y terminamos en noviembre con las nuevas elecciones en Estados Unidos, en las del 2014, las elecciones de medio término. En poco tiempo mucho recorrido. En poco tiempo muchísimo recorrido. Yo continué en el 2015 en la OEA, la Organización de Estados Americanos, me invitó a las elecciones presidenciales de El Salvador. Unas elecciones muy interesantes, sobre todo por la historia que tiene El Salvador, esta guerra civil tan conflictiva, importante. Y bueno, y ahí estuvimos hablando con muchos miembros del FMLN que tienen mucha vinculación con lo que es mucha parte de la política argentina. Y ahora, ya de cara a las elecciones, estuvimos primero en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también observando las elecciones con boleta única electrónica. Y ahora, últimamente, bueno, estuvimos en las PASO del 9 de agosto, donde nos dedicamos específicamente acá en La Plata a observar las 81 mesas de extranjeros, de residentes extranjeros, y también observamos extranjeros y nacionales en más de 26 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y ya, por último, estuvimos en Tucumán la semana pasada y ahí estuvimos bastante, bastante moviditos observando todo lo que es el interior de la provincia de Tucumán y San Miguel de Tucumán. Eso es una de las partes que hace el observatorio. La otra cuestión que vos me planteabas era el tema de la capacitación, ¿no? Un poco lo que hace el observatorio es desarrollar cursos de capacitación para autoridades de mesa. Nosotros tenemos convenios firmados con la Cámara Nacional Electoral, con la Dirección Electoral Nacional, donde las autoridades de mesa que se capacitan con nosotros les van a pagar el viático adicional por ser presidente de mesa. Y también capacitación de fiscales. Para cualquier partido político, nos tienen que pedir, nos mandan un pedido diciendo, bueno, necesitamos que capaciten a nuestros fiscales y nuestros observadores, que ya están demasiado capacitados con la normativa electoral, concurren, bueno, nos ponemos de acuerdo y van a cualquiera de los partidos o frentes que quieran que capacitemos. Siempre depende de la agenda, de acá a las elecciones de octubre. Interesante eso. Sí. Interesante. Yo te quería preguntar, Sebastián, ¿cómo fue el inicio, el porqué de este observatorio electoral, cómo empezaron en la facultad? Vos dijiste bien que habían empezado en el año 2012. ¿Hubo alguna experiencia previa? ¿Tomaron alguna experiencia también de que se ha dado acá en la República Argentina o en el exterior? Mira, es muy buena la pregunta. Esto sale por inquietud de varios, en este caso, bueno, son abogados de ahí de la facultad, porque también es un espacio que no está muy. No hay mucha gente especializada en temas electorales específicamente, ¿no? Y además porque en la Facultad de Derecho hay materias como Derecho Constitucional, Derecho Político, a la cual soy profesor yo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que tienen que ver directamente con esta temática. Y ahí nos encontramos con un nicho que hay muchísima gente. Tenemos más de 150 observadores en la elección del 9 de agosto que están interesados con estos temas. Y vemos también que la idea general es el tema de la educación ciudadana. Es decir, es importante para nosotros que toda la ciudadanía conozca cuáles son las reglas y conozca cómo es el procedimiento de votación, que muchas veces uno lo va y lo concurre a votar cada 2 años, pero se queda con eso, ¿no? Que decimos, bueno, a ver, el voto, apareció el troquel hace 2 elecciones. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el tema del registro de infractores a la electoral? Esta es un poco la idea que tiene el observatorio dentro de estos objetivos. Sebastián, bueno, yo te voy a decir los sistemas que yo conozco, a ver si podemos ir desde los ojos, analizándolos un poco. ¿Se escucha ahí? Se me cortó el micrófono, creo. Ahí va. A ver si podemos analizar cuáles son las ventajas, las desventajas y cuáles son las posibilidades, ¿no? Ahora se empezó a discutir. Yo justamente fui el otro día a un debate en una escuela y los chicos me preguntaban qué opinaba el sistema electoral y si pensaba que había que modificarlo. Yo creo que hay que modificarlo, pero creo que hay que generar un debate profundo. No creo que se pueda modificar un día para el otro. Y bueno, yo también quiero conformar una opinión argumentada, justificada y conocer, aprovecho con tu presencia ir conociendo los diferentes sistemas. Te digo, los que conozco, vos seguro conoces un montón. Bueno, con el voto electrónico, la boleta única en Santa Fe, que hay compañeros que han viajado acompañar, bueno, la boleta de la provincia, no sé, la boleta entera en papel, y luego el voto impreso único, no sé cómo se llama, la boleta única electrónica y en diferencia con la votación electrónica. Bueno, esos 4 sistemas como para arrancar, que quisiera que me cuentes cuál es tu opinión sobre cada uno de ellos y si puedes agregar alguno más. Sí, bueno, hay varios más, pero vamos primero por partes. Coincido con vos que un sistema electoral tiene que ser algo madurado. Y tomando en consideración lo que fueron nuestras últimas elecciones, sobre todo ya tenemos más de 30 años de democracia ininterrumpida, donde se ha utilizado el mismo sistema de votación. En estos años, en estos 30 y pico de años, los sistemas electorales de los países de Sudamérica han evolucionado, salvo el nuestro y el de Uruguay. Y esto es lo que decías vos, el tema de la boleta única, que tanto se habla y que lo tiene Santa Fe, boleta única por categorías. En Córdoba, boleta única. Pero también, si nos vamos a Chile, también tienen boleta única. Si nos vamos a Ecuador, tienen boleta única y un sistema de votación electrónica. En Perú, lo mismo. En Venezuela y en Brasil tienen voto electrónico. En Colombia tienen boleta única. En Paraguay tienen boleta única. Es decir, que los únicos 2 países de Sudamérica que quedan con el sistema tradicional de boletas de papel por partidos es Uruguay y Argentina. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Primero, hubo una reforma importantísima que la llevó adelante el ministro del Interior, actual ministro del Interior, Randazzo, donde ahí cambiamos la manera de votar. Esto fue una reforma electoral que yo la considero de una importancia superlativa en cuanto a las 3 reformas importantes en nuestra historia de la República Argentina. La primera, la Ley Sáenz Peña, cuando se incorpora el voto secreto en la Constitución Nacional. La segunda, la Ley de Voto Femenino. Y la tercera, entiendo que modifica el sistema de votación de tal manera que hace también que sea la tercera ley más importante en cuanto a la modificación del sistema. A partir de ese año, a partir de la reforma de Randazzo, se tienen boletas de colores, con la posibilidad de agregar fotografías. Las campañas se hacen, y las hacen el Estado, para todos los partidos por igual, y se crean las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, los partidos que pasan del 1,5%, de los votos de cada distrito, van a poder postularse a las elecciones generales. Esto hizo que muchos partidos que apenas rondaban ese porcentaje pudieran tener la misma publicidad que un partido de los más grandes de la República Argentina. Pero eso, Sebastián, no se cumple completamente. O sea, bueno, habría que ver. Hay un piso en común, pero hay distancias todavía. Todavía hay distancias, pero me parece que acercó esto. Esto me parece que ha mejorado. Se puede discutir. Sí, creo que se puede mejorar también esto. Pero a donde apuntabas vos, el tema madurado, argumentado. Esta reforma, el ministro Randazzo mandó a llamar a todos los partidos que tenían representación política en el Congreso. Y la reforma, y esto es muy importante, no comenzó en la siguiente elección, sino que se trasladó a la otra elección. Es decir que una vez que se sancionó, recién comenzó a regir en la otra elección. Esto es importante porque ahora uno escucha a algunos candidatos a presidentes que quieren cambiar el sistema de votación ahora. Ahora, sí. Recordemos que es una elección de más de 30 millones de habitantes. No sé si la gente está preparada para hacer un cambio brusco de sistema. Me van a decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se logró hacer y que en el medio de un proceso electoral se cambió porque los porteños votaron en las PASO con boletas de papel y después ya votaron en las elecciones generales con la boleta única electrónica, que este es el otro sistema que hablábamos. Hay una diferencia sustancial. Yo planteaba en ese momento que era inexorable que se viniera esta discusión. ¿Por qué? Por los presidentes de mesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que habían ejercido como presidentes de mesa con las boletas de papel y que se quedaron hasta las 11, 12 de la noche contando votos, con la boleta única electrónica que a las 7 y media estaban en su casa. O sea, fue realmente una revolución. Y con esto no estoy diciendo que estoy a favor totalmente de la boleta única electrónica. Yo creo que es un sistema que todavía se puede mejorar aún más. Pero esto ha sido un avance dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Salta. Y ahora, atenti que el 20 de septiembre, en Chaco, en algunas ciudades, como por ejemplo Resistencia, también se va a utilizar la boleta única electrónica. ¿Y si tuvieras que identificar alguna desventaja o algún posible problema de este sistema, cuál sería? Sí, la desventaja de este sistema es que en provincias grandes, como la provincia de Buenos Aires, yo creo que es el único caso, es que nosotros tenemos una renovación en la Cámara de Diputados muy grande. ¿Sí? Tenemos 35 diputados en una lista gigantesca y esto en las pantallas de las máquinas de votación en única electrónica no se verían todos los nombres. Esto para mí es de una gravedad importante, salvo que a máquinas de votación electrónica de 60 pulgadas, tendrían que ser unas máquinas muy grandes para poder ver todos los candidatos. A mí me parece que esto es importante, que el elector pueda ver, como ven las boletas de papel, la cantidad de diputados nacionales que vamos a votar. Porque muchas veces pasa que el candidato a diputado nacional que va en el lugar número 12, por ejemplo, de una lista, es justo el de mi pueblo, el de mi ciudad. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo un caso en una radio de Buenos Aires muy conocida, yo no sé si la Rock and Pop, que decía, bueno, ¿y quién conoce? Habían agarrado una lista y decía, ¿quién conoce a fulano de tal? Y todos se reían. No, no sabemos quién es. Hasta que empieza a llamar, por ejemplo, me acuerdo, la gente de Bahía Blanca. Y dice, no, fulano de tal fue dos veces intendente de esta ciudad. O sea, nosotros lo conocemos. Claro. Entonces, esta es la importancia que me parece que la boleta única electrónica no puede brindar de conocer a todos los candidatos. Después yo creo que es una ayuda, yo creo que es una mejora para el presidente de mesa. Es inhumano que el presidente de mesa llegue a las 6 de la mañana y termine la jornada a las 12, 1 de la mañana, contando votos, como pasó ahora en las primarias abiertas simultáneas obligatorias. También hay que sumarle que, bueno, en este último tiempo hubo muchas denuncias, en lo referido a que sabemos que, como todo software, si uno tiene determinados conocimientos, es posible acceder a la base de datos. Como que eso, por ahí no sé si lo estuvieron como analizando. Bueno, justamente, la boleta única electrónica, a diferencia de lo que es el voto electrónico, por eso son dos categorías diferentes, justamente das en el clavo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos identificar? Yo tengo dudas, este sistema electrónico, si yo voy a votar, ¿puedo identificar mi voto? Bueno, la boleta única electrónica es una impresora, nada más. No tiene ningún tipo de vinculación, ni con internet, ni con el padrón. Es una máquina que imprime la boleta, tiene un chip y ese chip se lee. Y si ese chip no funciona, se ve lo que imprimió la boleta en un escrutinio definitivo. Se puede controlar porque está la parte de papel. En cambio, en el voto electrónico, que es el que decís vos, ahí sí hay hasta fallos. Este fallo famoso del Tribunal Alemán Constitucional, que nadie lo leyó, pero todos hablan, ¿no? Que dice, bueno, el voto electrónico, ¿no? Y es cierto, porque por esto que decís vos, pues se puede hackear el sistema, se puede interpretar que el elector vincular al voto, por ejemplo, por el tiempo, en el momento que votó esa persona, se pierde cualquier constancia en papel para poder hacer un escrutinio definitivo. En el caso de la boleta única, no, esto nos permite hacerlo. Se elimina el telegrama con la boleta única electrónica. No va a estar el problema que pasó en Tucumán, que cargaban mal los telegramas en el correo. Al no haber esto, estos se pasan directamente mediante una boleta, se pasan directamente al centro de cómputos, pero ya digitalizados, o sea que no hay una posibilidad de error. Baldosa Floja. Política y cultura local. todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Respecto a las ventajas y desventajas del sistema de boleta única, como hay en Santa Fe, porque conozco, y yo no he fiscalizado, pero sí tengo compañeros que han militado conmigo, que han cuestionado mucho el momento del escrutinio, el momento en que se abre la boleta única, hay que buscar la cruz y las caras. Y decían que eso era muy difícil, muy complicado y generaba muchas controversias, más allá de las últimas dificultades que hubo, que fueron más de carga de datos en Santa Fe. Pero te quiero preguntar respecto a las características del sistema de boleta única. Exactamente. La boleta única en Santa Fe es diferente a la de Córdoba. Y la primera diferencia que uno encuentra es que es una boleta única por categoría. Es decir, cuando vamos, los santafesinos van a votar, arriba de las mesas tienen tres urnas, o cuatro, de acuerdo a la cantidad de categorías con que se vote. Acá sí yo veo una desventaja, que es que te obligan a cortar boletas. Estás obligado a cortar o tenés que unir la boleta si querés votar a todo el partido. ¿Y qué es lo que pasa? Que puede haber el gobernador que sea de un signo político y la mayoría de la legislatura sea contraria a ese signo político. A veces esto es difícil para gobernar, la cuestión de gobernabilidad posterior. Esa sería una crítica que se puede hacer. Y el tema de marcar, también habría que ver el tamaño que tienen de acuerdo a la elección que estamos hablando. Si tienen muchos candidatos, las marquitas son cada vez más chiquitas. Este es un sistema similar al de la República de El Salvador. Cuando estuve ahora en marzo en las presidenciales, es el mismo sistema y a veces no se ve. Entonces ya genera que cuando se hace el recuento provisorio de votos, el escrutinio provisorio, haya muchos fiscales de algunos partidos que digan, no, este voto no vale o este voto vale, y se recurran muchos votos. Esta es otra de las desventajas que uno ve en este sistema. Y también recuerdo que en la elección de Gore en Estados Unidos, cuando gana Bush, el problema se dio, recuerdan que hubo casi un mes sin tener un presidente en Estados Unidos, justamente por un sistema de votación que, si bien no era boleta única electrónica, era un sistema de perforaciones. Ese sistema de perforaciones estaba mal hecho en el estado de Florida, donde Jeb Bush era el gobernador del estado de Florida. Y bueno, esto lo tuvo que decidir la Corte. Pensemos esto. En Estados Unidos, el presidente lo terminó definiendo la Corte de Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que podría pasar acá, no? Si termina definiendo un presidente la Corte nuestra. Sería algo que sería para alquilar balcones. Habría que ver qué pasa. Sebastián, yo quería puntualizar ahora todo el tema de, bueno, las elecciones de pasadas del 9 de agosto, tanto aquí en la ciudad de La Plata, en lo que fue en la región, cómo fue la experiencia, la cantidad de fiscales que estuvieron ahí en la elección, y también pasar al plano nacional y puntualizar obviamente lo que es lo que fue en Tucumán. Bien, bueno. Acá, yo vengo con la secretaria del observatorio, que fue observadora, ya tiene muchísimas elecciones observando, así que ella te va a poder dar con primera mano, porque yo en ese día de la elección acá en La Plata estoy centralizando todo y coordinando a todos los observadores que tenemos en La Plata. Fue una observación que hicimos acá en La Plata en las 81 mesas de extranjeros y algunas de nativos, y tenemos un conocimiento preciso de lo que fue la elección de extranjeros. Y ahora le voy a dar entonces la palabra a la secretaria del observatorio, Eugenia, que ella estuvo en Bellas Artes, en una escuela donde había más de 10 mesas, y bueno, seguramente va a ver la cantidad de cosas que ocurrieron en esa escuela. Hola, chicos. Sí, yo estuve en Bellas Artes, ¿sí? No es la primera vez que observo extranjeros en La Plata. Como les contaba Sebastián, nosotros nos especializamos en la observación de extranjeros, teniendo en cuenta que tiene una legislación distinta que la que tienen los nacionales. Ustedes saben que los extranjeros no tienen votos nulos, ¿sí? Todo lo que es nulo pasa a ser blancos. Entonces la capacitación es distinta. Y sí, fue una elección bastante particular, teniendo en cuenta que llovió, ¿sí? Además de que el extranjero, ¿sí?, tiene menos asistencia ya a la elección, menos que los nacionales, la lluvia complicó esto muchísimo más. Y más teniendo en cuenta que se incrementó el número de electores por padrón. Ustedes saben que los nativos somos 350, yo tuve mesa de 492 electores. 492. 10 mesas de 492 electores. ¿Votaron hasta las 9 de la noche? No sabes lo que era. Hubo cola todo el día, hasta la Plaza Rocha llegaba. O sea, terrible. Sí, terrible. Yo en estas elecciones estuve fiscalizando, o sea, estaba de fiscal general, acá en el ex normal 1, y en casi todas las mesas, yo tenía solamente 7 mesas para recorrer, pero en todas se dio como la situación de que había más votos que personas anotadas que habían votado. O sea, eso pasó mucho, no sé, quería preguntarlo por ahí si lo estuvieron viendo, esas irregularidades. ¿Que tuvieron más sobres adentro de la urna que número de votantes? Claro, había más votos que gente que había votado. Bueno, yo estuve en 10 mesas y no vimos esto, ¿sí? Uh-huh. Igual la legislación esto lo comprende, ¿sí? De un marco de 4 votos de diferencia. Claro. Si hay más de 4 votos de diferencia, de 4 sobres que faltan o sobran, se anula la mesa, o sea, no. En claro. Nacionales es de 5, pero en provincias de 4. No era un número mucho más grande, un voto más, dos votos más, pero bueno, o sea, era constante en todas las mesas, como con bueno, varias otras irregularidades. Nosotros vimos otras cuestiones, que aún hoy se sigue incorporando gente al padrón. Sí, eso claro. Lo vimos. Sí, vimos. Pero eso no se puede hacer más. No, pero lo vimos. Vimos, y por lo general eran las personas que quedaban como presidentes de mesa, que eran fiscales. Claro, sí, eso fue un debate y me lo hicieron muchas veces esa pregunta. Yo la verdad que en términos legales no tengo la respuesta exacta, pero lo planteo a mi criterio, que tiene de sentido común y político. Yo creo que el presidente tiene que tener la mayor imparcialidad posible. Obviamente un fiscal la tiene perdida, tiene una posición asumida y va a defender un determinado partido. Eso no implica que haga fraude, pero yo tiendo a plantear que se evite esa situación, ¿no? Dentro de lo posible y esperar que llegue el primer ciudadano a votar y que sea presidente de mesa. Pero ahí eso legalmente está limitado, está regulado. La ley electoral dice que bueno que las únicas autoridades de mesa son el presidente y el suplente, que son designados. ¿Sí? Uh-huh. En caso de que esas personas no se presenten, va a ser el primer elector. Claro. ¿Sí? Porque teniendo algo, en cuenta la figura del troquel y que no se puede incorporar a más gente al padrón, porque viene un número estipulado, es por eso. O sea, es legal, digamos. ¿Sí? Luego sí. Es discutible, pero bueno, es legal. Claro, lo que pasa es que normalmente el primer elector es el fiscal que está en la mesa, porque claro. Está empadronado ahí. Ese es un problema que nosotros lo venimos tratando y nosotros desde el observatorio, desde la creación, estamos proponiendo varias cuestiones en cuanto a este tema. Este tema para nosotros es crucial. Primero, la imparcialidad, como decís, del presidente de mesa. Nosotros proponemos que todos los magistrados de la provincia de Buenos Aires sean presidentes de mesa, porque esto nos va a garantizar una imparcialidad. Si bien hay funcionarios, no están llamando a los jueces. Estaría muy bien, ¿eh? Hay casos de jueces como, por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho fue llamado a ser autoridad de mesa y cumplió con su rol. Si llamamos a todos los jueces, no vamos a tener una gran cantidad de números, porque la provincia de Buenos Aires, se imaginan la cantidad de habitantes que tiene, es muchísima la cantidad de mesas que hay, pero yo creo que es un avance. La otra es tener dos presidentes de mesa, un presidente de mesa capacitado para la apertura y el procedimiento de votación, y otro presidente de mesa para el escrutinio, que llegue fresquito a las 5 de la tarde y esté especializado en contar votos. Con eso vamos a lograr, primero, que no sea el trato inhumano que tienen los presidentes de mesa durante todo el día. Uh-huh. Y segundo, que vamos a tener seguramente un conteo mucho más rápido y con alguien que está especializado, capacitado para hacer eso. Tercera propuesta del observatorio, que todas las capacitaciones para presidentes de mesa sean obligatorias, como es el caso de Perú. El que no hace la capacitación no puede ser presidente de mesa. Y acá tocaste un punto que nosotros ya lo vamos a elevar esta semana a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que son la última parte, que son las sugerencias. En el 76% de los presidentes de mesa en La Plata, residentes extranjeros, no estaban capacitados para llevar adelante una mesa. Terminaron haciéndolo los fiscales. Esto hace pensar que hay que hacer alguna reforma en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque el presidente de mesa, como decís vos, es el que maneja la mesa, el que tiene que saber cómo contar los votos para garantizar una imparcialidad y una seguridad en lo que se produjo durante todo el día de la voluntad de los electores en esa mesa. Bueno, Sebastián, nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que no fue interesante la charla y aprendimos. Y aprendimos, seguramente nos van a surgir más dudas, así que próximamente los podremos llegar a consultar. Y me gustaron las propuestas, particularmente bueno. La de que los jueces vayan, sean presidente de mesa. Me parece una muy buena propuesta. Bueno, les dejo si quieren hacer un cierre, quieren agregar algo, Eugenio. Sí, ¿dónde se pueden? También tienen una página de internet, un Facebook. ¿Y dónde los pueden ubicar la gente también para hacerle consultas? La página es www.observatorioelectoralunlp.org. Y muy bien, ahí si ustedes van a la página, saben que ya está abierta la convocatoria para ser observador electoral para las elecciones de octubre. Es hasta el 30 de septiembre. Sí tiene requisitos, obviamente, porque el observatorio no pertenece a un partido político, sino que es apartidario, y los requisitos son no estar afiliado a un partido político y no trabajar como planta permanente en ningún organismo del Estado. Esto para que un intendente o un legislador baje toda su planta a ser observador. Si ustedes cumplen con estos requisitos, a nosotros estamos encantados, vamos a capacitarlos como con la normativa electoral en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Van a tener una credencial oficial de la Cámara Nacional Electoral, una credencial oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y el día de la elección, esto obviamente es voluntario, es ad honorem, van a ir a observar la elección. Después la facultad les va a dar un certificado y se va a hacer un informe con los datos de la observación.